de este gran descontrol, a buscar una solución que nos lleve, ahora. Si dejaré este caballo aparcado en el corral, sí. Hay una ginebra en mi corazón, sí. Hay una ginebra, sí. En mi pulmón, como un crucigrama. Soy un gran convoy, como un crucigrama. Es ahora, no me equivoco, es ahora, porque es el momento para ti, esto. Esto es lo que siento, por eso, mira, mira, tu cuerpo bailando, es ahora, sí, por eso, escucha, empieza a vivir, es ahora, sí, empieza a vivir, es el momento. Quiero saber si en verdad puedo volver a verte, como un crucigrama, si podés tranquilizarme, buscando la libertad. Sí, sí, para ti, esto es lo que siento, por eso, mira, para ti. Este es el rumor de los bosques, en busca de las estrellas. El programa de hoy está dedicado en forma especial e íntegramente a Horacio Surur, el guerrero de la luz. Pequeña ala, un colifato, un amigo que se fue en busca de las estrellas. Pequeña ala, y el pájaro alcanzó su vuelo y se sintió libre en busca de las estrellas. Otra vez, libre para remontar sueños nuevos, libre en busca de las estrellas. Atrás habían quedado el dolor y todas las imágenes de su vida, y el pájaro vio la luz de un nuevo despertar. Vuela, pájaro de pequeña ala, vuela hasta el cielo, hasta las estrellas, infinito e inconmensurable, donde descansa en paz, donde descansa en paz. Vuela, pájaro de pequeña ala, vuela hasta las estrellas, hasta las estrellas, vuela. Pequeña ala, Little Wing, en tributo a Horacio Surur, aún está vivo el guerrero de la luz. Y aquí el bonus track. Vos sabés que la luz es esto, ¿no? Es tristeza, es el canto de los esclavos. Ayer me tocó caminar por Buenos Aires, que era lo que me gustaba, ¿no? Y que era lo que odiaba. No, primero me odiaba odiarme con tanto odio. No, y lo que me gustaba era caminar por Buenos Aires. ¡Qué sociedad! Y se encontró, escuchá esto, con los esclavos. Te pones a pensar y decís, somos todos, somos todos. ¡Qué sociedad! Y yo me hago cargo en un montón de aspectos, ¿no? Somos todos. Noche, somos todos, qué sociedad. Y yo me acuerdo que decía siempre que yo quería morir de sobredosis con mis héroes, Jimi Hendrix, Janis, Brian. Y ahora es diferente. Les habla Horacio Surur, el guerrero de la luz. Qué sociedad. No a la violencia, la comprensión y atención al sufrimiento. Si te llevan, no digas nada. Estoy hablando al mundo. Estoy hablando al mundo. Si te llevan, no digas nada. No a la violencia. Si te golpean, no pienses en el dolor, no pienses. Si acaso te duelen los golpes, no pienses. Recordá algo bueno, no pienses. No mires fijo a los ojos, no menciones a nadie, no te quejes del hambre, no tengas sueño, no estés triste, no llores. No comentes de los saqueos, no cuentes a los muertos, no llores, no recuerdes los nombres, no pienses. No pienses en la vida, no pienses en la muerte, no consientas con la esperanza, no existas, no pienses. Amar la paz, yo creo, amar la paz. No a la violencia. La violencia engendra la violencia. No a la violencia. Un tema crudo, muy cruel, el atentado. El tema es el atentado, el atentado. Porque la bomba explotó y mató gente toda de la calle. Entonces, ¿qué quieren esos? ¿Qué quieren esos? ¿Qué hagamos nosotros? Le estoy hablando al mundo, le estoy hablando al mundo. Un atentado que nos golpea muy fuerte. En nuestra casa, estallidos, peleas de etnias. Nos pusimos a pensar, ¿quién fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un atentado, la vibración llega, piensa. Crear nuevas formas de respuesta. Uno nace bueno, pero se va haciendo malo. Se va haciendo malo porque esas cosas que uno descubre lo van endureciendo, y la estafa moral que fue todo eso. Ni golpes de Estado, ni luchas fratricidas, ni todas esas cosas. Sinceramente estoy emocionada y quisiera paz para todo el mundo. paz para todo el mundo. Estuve mirando televisión. Hay programas más o menos. No me gusta la de políticos. Pero todos son iguales en que quieren ganar dinero. Es igual a todo lo que le pasa al mundo. Yo pienso que todo viene de una sola cosa. El cerebro. El cerebro. A muchos le funciona para los demás. Y a muchos para ellos solo. El cerebro. ¿A usted cómo le funciona? El cerebro. ¿Lo sabe o no lo sabe? Haciendo equivalentes, la única solución que tenemos es el camino creativo. ¿Lo sabe o no lo sabe? 150 heridos y 50 muertos. La vibración llega. Y la pura verdad, siento un dolor. Un dolor grande. Un atentado. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Estalló algo. Estalló algo. Yo me siento en el borda. Acá, en esta silla. Al borde de la libertad. Queremos la libertad. Le estoy hablando al mundo. Queremos la libertad. Le estoy hablando al mundo. Buenas noches a todos los oyentes. Lamento haber estado ausente durante 5 años. Sentí que era parte de mi deber retomar el programa que hacía antes, porque me equivoqué en muchas cosas que decía. En esa época reconozco que estaba mal, porque estaba muy entusiasmado con el tema de la paz y creía en una forma enfermiza. Como muchos tantos otros que no estaban enfermos, se iba a lograr la paz en todo el mundo. Pero creía en forma exagerada y, como vemos, se están recagando a tiros en todas partes del mundo. O sea que la onda esa del tercer milenio en paz no funcionó. Lamentablemente va a haber revoluciones, restauraciones, pero tenemos la obligación de lograr que cada criatura que viene al mundo asegurarle el derecho inalienable a ser feliz. Soy porteño, aunque viejo. Ahora bien, yo quisiera dialogar un poco con Gardel. Mirá, che, un día estaba yo solo y se me apareció Carlos. ¿Qué estás haciendo, che, loco? Le digo, estoy haciendo el Borda Tango Club. ¿Y cómo lo vas a hacer? Me dice Carlos. Lo voy a hacer inmortal como lo hiciste vos. Me miró, me dijo, veo algo en vos. Me parece que sí, no lo dudo. Borda Tango Club, hacelo inmortal, pero no te olvides de hacerte inmortal vos también. Hacelo inmortal, pero no te olvides de hacerte inmortal vos también. ¿Qué, Carlito? Carlos, mirá, yo loco, viantao, recuerdo cada vez más de vos. El mismo día que me traían acá, encontraron un guitarrero muerto en una esquina, de un balazo. Nunca hasta ahora sabe quién fue el que tiró ese tiro con una bala de acero. Agarraron un tipo que era guitarrero, estaba parado en la esquina con la guitarra, vino, se lo hizo tomar. Embragado, le ahogó el corazón y no hay caso. Por culpa de un tango perdido. Si hubiera sido de plomo, se le hubiera sacado la bala. Muchas veces hay que tener cuidado. Seguir adelante, pase lo que pase y suceda lo que suceda. Por culpa de un tango perdido. Y bueno, y para terminarle, solo te quiero decir, Buenos Aires, que quizás una noche me chape la muerte. Y chao, Buenos Aires, no te vuelva a ver. Isi Villita, creador y conductor del Borda Tango Club, Gardel y Tita, ejemplo de vida para los colifatos. Adelante, Villita. Madre y una sola. Cuando era muy chico y muy niño, no tenía las llaves de mi casa, la puerta de abajo de mi casa. Y mi mamá me tiraba las llaves desde el segundo piso y me esperaba en la ventana todas las tardes, todas las tardes. Y ella me decía siempre las mismas historias, cuando era muy chico, siempre iguales, siempre iguales. Y yo no le contestaba, ni la miraba, ni le decía nada. Yo la escuchaba y ella no me veía, y veía como una mancha y me lo decía. Y yo esperaba todo ese tiempo, desde las 2 hasta las 6 de la tarde, cuando era muy chico. Bajaba por la escalera, y ella miraba la luz de la calle. Ella miraba la luz de la calle y me decía, ¿ves? No hay luz, no hay luz. Por la escalera, Me miraba a los ojos a unos 4 o 5 centímetros y por primera vez en todo el día me veía. Por la escalera, Me sonreía como una madre y me daba un beso. Por la escalera y me daba un beso. Cuando era muy chico, Ya ahora tengo 51 y no la veo más. Ya soy grande. Y quizás nunca más la vaya a ver. Ya soy grande. Pero por lo menos tuve una alegría. Si calculamos a cada mujer 2 tetas por mujer, evidentemente había como más sobre las 400 tetas. Pero ahora ya soy grande. Por la escalera. Cumplí un año más. Pero ahora ya soy grande. Ya soy grande. Me cantaron el feliz cumpleaños 400 personas. No sé si tetas o no tetas, pero eran 400 personas y yo me puse muy contento porque no tenía más a mi mamá que me miraba, pero tenía mi feliz cumpleaños el sábado pasado y le deseo lo mismo para todos, que puedan tener hermosos felices cumpleaños y hermosas madres como la madre que tengo yo, la cual no me mira más porque ya tengo 51. Ya soy grande, pero ahora ya soy grande, cumplí un año más, ya soy grande, ya soy grande. Y además lo relaciono con la llave, porque de alguna manera tener la llave de la puerta de mi casa me interesa menos de que tener la llave de la puerta de llegar hasta alguna teta, por ejemplo. Ahora, no sé si tetas o no tetas, pero ya soy grande, ya soy grande. Cumplí un año más y yo me puse muy contento. Ya soy grande. Chicos, papá, ¿cómo han batido, mamá? Madre, en este momento yo te digo tanto cariño que me diste. ¿Cómo han batido, mamá? Tanto amor, tanto cuidado. Picos, papá. Y protegerme cuando yo lo necesitaba. Picos, mamá. Pensando en vos. Chiconé, España, Cádiz, Madrid. Pensando en vos. Madre, madre, yo te necesito porque estás en el cielo. Se te jolí. Porque estás en el cielo, madre. Te diré todas las cosas que me pasaron cuando vos no estabas al lado mío. Madre, hoy a tu encuentro, por darme el corazón tuyo y compartirlo con el mío. Por todo lo que me diste, gracias, madre. Por todo lo que me diste, gracias, madre. ¿Cómo han partido, mamá? Picos, papá. Picos, mamá. Por todo lo que me diste. Chiconé, España. Por todo lo que me diste. Picos, mamá. Picos, papá. Pensando en vos. Una madre que está perdida. Una madre que no encuentro. Una madre que no siento. Arrugada, cansada. Pensando en vos. Me parece que no escucho. No escucha su latido, buscando a su madre, sus palabras, buscando a su madre. Pensando en vos, pensando. A pesar de los tiempos, buscando a su madre, empieza a crecer, a mirar como siento, porque no te conozco. Esas miradas perdidas que una madre te da, nunca las tuve en mis miradas, buscando a su madre. Subo los caminos, buscando subo las palabras. Estarás perdida, buscando a su madre. Estarás perdida, si pasan los años, buscando a su madre. Subo los caminos, buscando su madre. Subo las palabras. Escucho los sentidos. En un momento de mi vida siempre me sentí perdido, en las buenas y en las malas. Es una historia media rara que nunca pudiste entender, buscando a su madre. Por eso te digo, mami, si puedo equivocarme, buscando a su madre. Si pasan los años, buscando a su madre. Si pasan los años, hubo los caminos. Estarás perdida. Por eso te digo, mami, escucho los sentidos. Escucho los sentidos. ¿Cómo va tu mamá? ¿Cómo va tu papá? Je t'adore, vraiment. Le jardin, le oiseau, le ciel, et toi. Picos, papá, picos, mamá. Je t'adore, mamá. Picos, papá, picos, mamá. Au revoir, mamá. Pero yo quiero hablar algo distinto de las madres. Las madres se usa para todo. Y también hay varias clases de madres. Está la madre patria, la madre selva, que es una flor, las tinturas madres, que se usan para curar ciertas enfermedades, y también se usa para hacer catarsis. Hay una frase que uno dice, esta noche es de puta madre. No por insultar a la madre, sino para descargar esos nervios. Por eso le aconsejo a todos los que están nerviosos que se paren en cualquier lugar y puteen fuerte. La puta madre que lo parió. Van a ver que se siente, qué bien que se siente. Qué bien. No van a tener necesidad de tomar pastillas ni nada. Bueno, me voy. Este es un delirio total. Para todas las chicas que enamoro por día. Adoro al Borda porque el Borda me adora. La gente de la calle me envidia y se asustan de mí. Amato Garrafa, el garrafero de todas las épocas. Las garrafas son de 10 kilos, 15, 30, pocas hay, pero hay de 30. Y están los tubos de 45. Todas las mujeres son lindas, todas. No me dejan dormir ni de noche ni de día. Nunca me gustó trabajar el tubo de 45. Eran garrafas especiales con baúl especial. Pero ahora la garrafa está a 50 pesos. Me dijeron, no lo sé, no quiero mentir. Todas las mujeres son lindas, todas.